Buenos días, aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual, noticias curiosas que te sorprenderán, el estado del tiempo para que puedas planificar tu día, efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar, la pregunta inútil del día que te hará reír, los deportes para mantenerte actualizado, salud para ayudarte a vivir una vida más saludable, la ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad, el café de la mañana. Bienvenido. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Qué ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida, introducirme en tu tibio lecho y apresar tu sueño. Ya tengo, me muero de ganas de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Qué ganas de tener el fuego tuyo en mis espaldas y el susurro de tu voz diciendo que hace frío, que me abrace más. Qué ganas de temblar bajo el deseo de tus ansias, que me digas que me quieres, amarrado a tu cama y a tu hogar. Un beso cuando estés dormida, introducirme en tu tibio lecho y apresar tus sueños. Que las tengo, me muero de ganas de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Salsa es lo que hay. Me muero de ganas de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte. Ganas tengo, me muero de ganas, sé que algún día pueda ser tu dueño. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Ya hoy es jueves, sí señor, ya 30. Hello, good morning, buenos días, bonjour, egunon. Aquí está el café de la mañana para pasarla bien hasta las 12 del mediodía con lo mejor de lo mejor, lo que hemos preparado como siempre a lo largo de estas 24 horas para tenerle absolutamente todo a ustedes listo, servidito, como tiene que ser, originando para la 96.0 al otro lado allá en la ciudad de Santiago de Cali, donde son las 2 de la mañana con 7 minutos. A muchos apenas están llegando a dormir. Otros tienen que empezar ya a dar vueltas en la cama, escuchando la radio, porque llegó el café de la mañana. A ver, yo veo, a ver, dígame, ¿qué hora es, por favor? Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Ya gracias al señor de extraterrestre que nos dice 9-7, no a Nicky que está ahí de tomapelo. Buenos días, le decimos a todos, bienvenidos a esta información, a todo este programa que hemos montado que se llama El Café de la Mañana, a través de la 107.1 de Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, originando desde España para todo el mundo a través de nuestra página web, también nuestra app, y la app y la página web de Oriente Estéreo en la ciudad de Cali 96.0. Saludo especial para todos los que reparten, a la gente que de muy temprano está en las diferentes vías, calles, donde llega nuestra señal y lo que nos llevan en la, repito, en la A, ahí pegadas en el camión, amplificando, porque me decían unos chicos bolivianos de San José de Oruro, donde nacen los ríos, donde los cóndores se devuelven porque no hay oxígeno, pues de allá es el hombre. Y dice que va en el camión y la coloca en la app y la acompañamos durante todo el día. Eso está muy bien, esa es la idea. Para todos, buenos días, chicos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va ese reparto? ¿Cómo va marcha todo? Bueno, empezó la temperatura alta, pero se ha tapado, se ha ido el sol un momentico. No sé si ya miraremos con el tiempo que vamos a tener hoy. Pero espero no haberme equivocado porque yo me vine con pinta veraniega. Parezco muchacho buscando playa. Pero bueno, yo miré y decía 20 y algo. No sé cuándo, pero bueno. Esperemos que esta noche, que es de pincho pote, no nos vaya a hacer frío. O por lo menos, si hace frío, me jode. Sí, me jodí porque trae una pinta inadecuada. También saludamos a la gente de los portales, que ayer estuve hablando con algunos de ellos. Dice que les acompañamos, que les hacemos también a la mañana. Por eso yo desde ya les digo que el número de WhatsApp que tenemos habilitado, por lo menos uno de ellos es 632-890940. Por ahí me podés pedir lo que quieras. El otro es 610-617-034, 610-617-034. Y si estáis por fuera del ámbito de España, tienes que colocarle más 34. Saludo especial para todos y empezamos de una vez, don Nicky. ¿Qué tal? Buenos días. Good morning, teacher. Pero se oye como en tercera dimensión, hermano. En serio, me llega primero. Doble sonido, no, ya. Ya sé qué es lo que pasó. Sí, sí, ahí. usted tiene problema entre el off, on, if, it's. No, at. Es por tener dos equipos al mismo tiempo con el mismo sonido. Sí, sí, eso es lo que pasa. Tú tranqui. Pero bueno. ¿Cómo le ha sido, joven? ¿Cómo le ha ido? Bien, profe, bien. De hecho, me desperté más temprano de lo habitual. Entonces, bueno, aproveché y me puse a hacer cositas. O sea que por fin durmió. Sí, digamos que... Sí, porque yo el otro día me levanté a tomarme un vasito con agua. Eran las 4 de la mañana y cuando es que ¡pin! ¡Pin! ¡Pin! Yo me asusté porque uno dice, oye, ¿quién está a esta hora? Te están mandando cosas desde Colombia, Dios mío, ¿qué pasó en mi casa? No, y era el señorito tirándome información a las 4 de la mañana. Tiene que ser uno muy vago, ¿eh? No, profe, porque duerma. Se espantó el sueño. Duerma, hermano. No había nada que hacer. A ver, ¿se espanta el sueño y me espanta el mío también? No. Opté por colocarle el celular. Opté por colocarle silenciador. No, yo siempre con vibrador. Oh. ¿A usted le gusta el vibrador? No, espere. De día con vibrador. Y en la noche sí con modo, eso se llama bienestar digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa, profe? ¿Eso qué es en castellano? ¿Mensajes? Sí, sí. Profe, eso es lenguaje de... Tiene ahí el móvil para que usted se desconecte del planeta sin desconectarse. Porque claro, le siguen llegando los mensajes, pero no lo despiertan. Ah, pues le pone silencio. Tanto llamadas como mensajes. Imagínese, eso usted le pone silencio y eso en español es. Sí. Pero como ahora estamos en la modernidad, entonces, silenciador, ¿qué? Automático de la vida nocturna, ¿cómo era? Eso se llama bienestar digital. Entonces usted lo activa allí y entonces usted le dice que de la 1 de la mañana. ¿Qué Ferranelli se han inventado? A las 7 de la mañana. Lo desconecte, profe. No. ¿Por qué, profe? ¿No puede desconectar? No, claro que hay que desconectar. A mí me da risa esto, toda la parafernalia. Con razón, cuando él va a preguntar, cuando él va a decir coco, empieza a decir, dícese de aquel alimento que cuelga como las bolas de Navidad y que se cae de una palma y que es peludo. Y que no es lo que están pensando, sino que se llama coco. O sea, diga coco. Hay que desconectarse, profe. No, es que a ver, escuche, usted tiene un problema gravísimo de que no escucha. Don Nicky, estoy hablando que usted... Profe, yo quiero oír lo que quiero oír. Usted, por eso, ¿sí? Es la típica. Mauricio, no digo qué porque luego me meto, como ya no puedo decir nada, me meto en un lío. Más bien, hágamelo así. Dígame. Hoy le traje, vea, musiquita de... que están de cumpleaños, Celine Dion, la bellísima Celine Dion, Eric Clapton y Tracy Chapman. Y le traje música también de el que va a estar cantando, el cantante africano que va a estar cantando en la final de la Champions, del señor Burna Boy, que ha sonado por ahí una que otra canción. Esto un momentico, pues, repítame porque me desconecté aquí sin tener la mayor intención. ¿El africano de dónde? Burna Boy, profe, de Nigeria. ¿Dónde va a estar? El que va a cantar el próximo 10 de junio en la final de la Champions. Le voy a traer un poquitico de la música de él y voy a estar hablando, pues, de todo el proceso, pues, de selección de Pepsi y de la Champions, pues, para escogerlo a él. Bueno, hay otro juego de tontos en el TikTok. ¿Sí? Ya han salido lesionados. Es que va a ver. A ver, tenéis aserrín en la cabeza. De sinceramente, tenéis aserrín en la cabeza por no decir otra cosa, ¿eh? Ya, por no decir otra cosa porque estamos en horario infantil. Pero claro, tenéis aserrín en la cabeza, Dios santo. Ya. Uno puede ser tonto, es que... pero no tanto. pasan cosas. Profe, vea, también le voy a estar hablando de un hombre que lo demandan porque ha sido durante y tendría más de 500 hijos. Una viuda negra que drogó y robó millonada a un hombre que conoció a través de Tinder. Y, a ver... Ese Tinder es... Dígamelo, profe. Nicky, ese Tinder es de los desesperados, ¿no? Hombre, este es de los la que gente no ligan, que los que no ligan, los que no ligan nunca, y entonces tienen que meterse a que los engañen y los roben. Ahí está, por pendejo, toma. Para ir a la fija. Por pero, pendejo, toma. Pasan cosas. Este que descubrió, la mujer que descubrió que su esposo había fingido su muerte para irse a vivir con la amante. Hombre, ¿e hizo fiesta o no hizo fiesta ella? ¡No! Usted tendría que hacer fiesta. Lo está reclamando de vuelta. No, ¿cómo? Lo está reclamando de vuelta. Ay, Dios mío, ¿en serio? 9-15, no, hermano. Hombre, profe. Sé que este mundo está loco. Pasan cosas. Hombre, hay una cosa sencilla. El que se vaya, que le vaya bien. Ay, profe. Es más, pero, oiga, no, es que le vaya bien para que no vuelva, porque si le va mal, vuelve. 9-15, ya venimos con el clima, cómo amanecen nuestras ciudades y otras cositas aquí en el Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:20 y Don Nicky nos tiene ya el tiempo en las diferentes ciudades donde llega la señal nuestra del café de la mañana. En ese momento, Valencia, 16 grados centígrados, precipitaciones 0%, viento 9 kilómetros por hora, humedad 40%, el tiempo está soleado. La máxima para hoy, 31 grados, la mínima 16 grados centígrados. El tiempo en Victoria Gasteiz, 13 grados centígrados. En este momento, precipitaciones 0%, viento 17 kilómetros por hora, humedad 64%, soleado el tiempo. La máxima para hoy, 21 grados centígrados, la mínima 13 grados centígrados. El tiempo para Bilbao, Vizcaya, 12 grados centígrados, precipitaciones 0%, viento 5 kilómetros por hora, humedad 80%, el tiempo está soleado. Máxima para hoy, 26 grados, mínima 12 grados. El tiempo en Londres, 11 grados centígrados, parcialmente soleado. Precipitaciones, 8%, viento, 21 kilómetros por hora, humedad, 85%. La máxima para hoy, 16 grados, la mínima, 10 grados. El tiempo en Cali, Colombia, 20 grados centígrados, parcialmente nublado. Precipitaciones, 12%, viento, 4 kilómetros por hora, humedad, 97%. La máxima para hoy, 29 grados centígrados, la mínima 19 grados. Y el tiempo en la ciudad de Madrid, 10 grados centígrados, tiempo soleado, precipitaciones 0%, humedad 57%, viento 11 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 23 grados, la mínima 10 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que se sintonizan con el café de la mañana. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Así suena el café de la mañana. En el aire. Lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina, 107.1 FM. El café sabe mejor, pruébalo. El corazón, Dios calzarán. llora hasta que quede una gota de dolor. Llora alma mía, sangra por mis venas el veneno de su adiós. Llora alma mía, una gota de dolor. Llora alma mía, sangra por. Levántate con el café. El café. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Ha vuelto el solecito, 9 de la mañana, 27. Ah, no, sí, 27 minutos. 2 de la mañana, 27 minutos. Y don Ike, de una vez, ¿cuál es el tema del día para que la gente empiece a participar con nosotros? No se olvide que hoy vamos a dar, si usted tiene coche y le corresponde ya el cambio de aceite, pues hoy vamos a dar un cambio de aceite de Spatmon Black, que son limpiezas integrales y pequeña o mecánica ligera, como le llaman. Cambio de aceite. Pero estamos hablando entonces, de que le sale gratis. Sí, el cambio de aceite. Mecánica ligera, cambio de aceite hoy. Cambio de aceite hoy en Spatmon Black. Sencillo, me envías un mensaje. ¿Por cortesía de Spatmon Black? Sí, el mensaje al 632-890940. Dice el nombre y quiero cambio de aceite y ya está. Vale. Entra a participar de aquí hasta las 12 del mediodía. Pero, profe, póngale déjeme terminar. Pero usted... Estamos en una radio donde nos dejamos escuchar, señor. No nos recoche a los muchachos de ahora. Déjeme terminar porque si no el cliente se nos va. Ay, Dios mío. Claro. Spatmon Black, que son limpiezas integrales de coches, también tiene mecánica ligera, que es cambio de aceite, pastillas y neumáticos. Hoy vamos a dar un cambio de aceite. Tú que tienes coche y ya te toca tiempo, mira, cambio de aceite, simplemente nombre, apellido y quiero cambio de aceite. Aquí no pongo yo eso. Dígame, ¿en qué minuto Nicky se equivocó? ¿O cuándo se mordió la lengua Freddy? No. ¿O cuántos muertos? Nombre y apellido de los muertos de Hiroshima y Nagasaki. No. Aquí es que la gente gane. ¿Qué hago yo con un cambio de aceite? Tengo que entregarlo. Spatmon Black me lo da, pues yo tengo que dárselo a nuestros oyentes. Sencillo, 632-890940. 632-890940. Dígame. Profe, que no, que le ponga de tarea también que participe que en el no, tema del día, pues. Que no. A mí no. Cuando es regalo, eso, pues le digo. Eso pedile. ¿Cuánto calzaba Tutankamón? No, eso son las preguntas y ¿cómo es? Vale, profe. ¿Preguntas que es que usted hace? Yo quería enredar la cosa. No. Eso, a ver si nos robamos el premio. No, eso es radio vieja ya, eso es la radio vieja donde dice, usted tenía que decir el segundo apellido del tercer muerto de la noche anterior, imagínese. Álvaro José era el que se inventaba esos concursos para robarse los premios, profe. Bueno, usted lo acaba de decir, no lo digo yo. Se lo sostendré ahora que vaya a Cali y le voy a decir, vea lo que dijo Nicky al aire. Ahí quedó grabado. Entonces, aquí es sencillito. El que necesite un cambio de aceite y tenga su coche ahí, pues mire, sencillamente 632-890940 y queda registrado y al final del programa daremos el ganador. Ahora sí, el tema del día, no lo vaya a enredar, por favor. No, tranquilo. tranquilo nada. Profe, vea, una idea o una causa a la que te has unido o te unirías en una marcha o protesta pacífica. Algo que te toca el alma. Este man, ¿de dónde acabó este man? Bueno, profe, es que son 300 temas. Yo voy a tener que hacer una auditoría de eso porque es que... No, pero si usted en su vida ha protestado, ni le gusta la protesta, entonces no participa. Salí, profe. ¿Alguna vez salí? Me pareció interesante la causa. No. A ver, déjame... ¿Usted nunca ha salido? Hombre, yo eché piedra, pero en Santa Librada. No, tirar piedra no, profe. Que yo eché piedra en Santa Librada. Lo que pasa es que cuando ya uno va creciendo, se da cuenta de que eso no sirve para nada. No, pero estoy hablando de Pacífica. O sea, carteles. No, usted, usted me está preguntando cuándo salí. Yo entiendo, yo salí a tirar piedras. No, pero no, en plan pacífico, profe. No, no, no, no, a mí esa vaina no me gusta. ¿Sabe por qué? Porque si yo tengo una idea, la debato. Voy y la debato donde tengo que debatirla. A propósito, ¿sí? Cuénteme. A uno deberían evaluarlo por su conocimiento y su capacidad, no porque hable una lengua. Sí. Por una igualdad y una equidad real, vamos a hacer una reunión. Muy pronto estaremos diciéndole, estaremos notificando, para que esto desaparezca, por lo menos de Vitoria-Gasteiz. En Vitoria-Gasteiz, hombre, a mí me parece bonito que la gente quiera cultivar su idioma, como lenguaje. Es el euskera, su lengua, no es un idioma, es un idioma, como es el euskera, me parece excelente que lo quiera. Lo que no estoy de acuerdo es que sea una obligación y sea un requisito para poder tú postularte a un puesto público. O sea, ninguno de los que no hablamos euskera no vamos a poder llegar nunca a un cargo público porque no podemos opositar. Porque vale más puntos el que hable euskera a que usted sea médico, a que usted sea abogado, a que usted sea ingeniero. Entonces, no debe ser. Por una equidad y porque no haya un bullying lingüístico, tenemos que cambiar en Vitoria-Gasteiz. Entonces va a hacer usted una reunión. Sí, señor, vamos a hacer eso porque... ¡Ay, Dios mío! Sí, porque es que no hay lugar, o sea, que a mí dígame, usted es mal profesional, está mal preparado, no es lo que yo quiera, pero que del 100%, del 80% es si usted habla euskera o no habla euskera, me parece a mí que dónde está, en el siglo XXI, dónde está la equidad de la cual hablamos. Y lo más triste es que la gente no toma conciencia de esto. Están haciendo un bullying lingüístico, ¿o no es así? Es verdad. Bueno, entonces. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, hoy Nicky quiere saber a usted qué lo motiva como para irse para una marcha. Sí, algo. Ya. Yo haría, algo por ejemplo, ¿sabe qué? A marchar. Mire, ¿sabe por qué haría yo? Yo haría una marcha por el maltrato animal. Bueno. Yo no soy a mí los perritos me gustan de porcelana. Y los gatos no me gustan ni pintados. Para quedar aclarando, pues, de que yo no tengo gato, ni perro, ni canario, ni tortuga, ni hamster, ni nada de eso. Pero me parece a mí que usted tener un animal en un apartamento tan pequeño como los que se vive aquí, los pisos que viven aquí, y usted tiene un perro que parece un ternero, que tiene que ponerle una cama adicional, a mí me parece que eso no debería ser así. Entonces, es mi opinión, ¿no? Entonces, en procura de no, porque eso de todas maneras es un castigo para el pobre animalito que no puede salir encerrado hasta que aparezca el chico que lo saca a las 10 de la noche, que él se va todo el día y se olvida que tiene un perro. Entonces, eso contra ese tipo de cosas yo marcharía. Okay. Usted me está preguntando, le estoy dando un ejemplo, a ver qué dice la gente. No, pero es bien, buen ejemplo. Algo en lo que usted participaría, y eso se trata. Hombre, no me disgusta lo de marchar en contra del maltrato animal, sí, ¿no? Ya. Puede ser una buena idea, profe. Sí, sí. Otra cosa que me haría marchar a mí, la verdad, que haya una inserción social real. No de mentiritas, ¿no? No es mentirita, es real. Una inserción social real. No que nos digan, jaja, tranquilo, no pasa nada, y nos la están clavando, no. No, no, no, no, no. Eso de clavados en la piscina. Ya. ¿Usted por qué marcharía? Para que la gente se vaya ubicando. A ver, profe, ¿yo por qué marcharía? A ver. Ahí le devuelvo la pregunta. No, mira que eso de la parte del maltrato animal... Me conmueve bastante, profe. Esa parte, porque he visto unas cosas terribles en internet. El otro día vi uno de una señora que tiró a la perrita dentro del contenedor de basura. O sea, viva. La echó ahí y la dejó ahí. No, qué tristeza. Afortunadamente un vecino se dio cuenta, pues, y fue la y sacó de allá, pero pues... Digo yo, o sea, bueno, entonces, planteé nuevamente el tema, entonces, los números telefónicos para que la gente empiece a participar ya. Una idea, una causa a la que te has unido o te unirías en una marcha o protesta pacífica. Algo que le conmueva a usted, algo que usted diga, no, esto no, esto no está funcionando bien. Pues bueno, a ver si de pronto nos da ideas. Tengo uno, profe. Sí, dígame. Jaime Andrés dice: me uno a la que esté en contra del lenguaje inclusivo, en contra de los ciclistas y animalistas que se creen con superioridad moral en todo y en contra de los que saludan a la Pachamama cada vez que van al campo. Bueno, no entendí, pero como bueno. Como cinco causas tiene Jaime Andrés. Sí, sí, tiene un problema ahí de actitud social. Un poco de cosas no le gustan. Sí, sí, sí, tiene un problema social ahí grande en la cabeza. Tiene un cacao pero mental, como irán por ahí. Ve, aquí está. Mario Alejandro dice: sin mente participaría en una para que las jornadas escolares no empiecen antes de las 8 a.m. o 9 a.m. Eso de andar levantándose a las 5 a.m. para llegar a una clase a las 6 y 30 o 7 a.m. no se lo deseo a nadie. Luego termina uno roncando en clase. Eso no es cierto. El señor tiene problemas mentales en cuanto a su estructura. Porque mire, yo le cuento, cuando yo dictaba mis clases en la Universidad Santiago de Cali, mi primera clase era a las 6:30. Yo llegaba, y si llegaban todos para allá voy. Eso depende la cátedra y cómo diste usted la clase. Porque hay una cosa que se llama pedagogía y usted tiene que prepararse. Usted con ser profesional en un área no le faculta el 100% para dictar una clase. Tendrá conocimiento del tema. Pero, por ejemplo, personalmente, yo dije, ¿hago mi especialización en qué? Podría haberla hecho en Derecho Penal, Romano, lo que fuera. Pero yo la hice en Educación porque me gusta la parte de formación. Entonces yo llegaba, le voy a contar, Niki, yo llegaba a las 6:10 de la mañana a la universidad. ¿Por qué me iba temprano? Porque yo sabía que entre el parqueadero y el salón me iba a tardar 20 minutos, no porque yo fuera una tortuga, simplemente porque... Buenos días, profe, mire, tal cosa, una cosa, te van a detener. Entonces, como el estudiante madruga, y merece todo el respeto, yo a las 6:28 estaba en clase. Oh. Y a las 6:30 arrancábamos la clase, cerrábamos la puerta y todos estaban ahí. Y es que hay una cosa que se llama disciplina. Es que cada día queremos más indisciplina. No, pues queremos que queremos levantarnos a las 11, a las 11 de la mañana, ¿sí? A hacer nada, tener pasta para el fin de semana, ir a chupar y listo. Esa es la vida de ahora. Entonces, o sea, ustedes para formarse tienen que tener disciplina. Vea, por aquí nos dice Luis Alfonso: buenos días, chicos del café. Buen día. Yo me uniría a una marcha en contra de los abusos que están tomando ahora las chicas con las famosas normas que le están protegiendo. Se están pasando tres pueblos porque ya no puedes ni siquiera saludar a alguien porque ya es acoso sexual. Eso está pasando, ¿eh? ¿Se acuerda que lo hablábamos del futbolista aquel? Y eso le costó el puesto a un gran periodista en Colombia como era Oscar Rentería Jiménez, que lo echaron de Caracol. Sí, señor. Ahora... ¿se acuerda de...? Bueno, eso lo vamos ahora porque nos extendemos mucho. Ahora le cuento porque echaron a un periodista de muchos años del Tiempo, del diario, uno de los diarios más importantes de Latinoamérica, sí, el diario señor. Tiempo. Lo echaron... El caricaturista. Exacto. ¿Por qué? Porque le sacaron los trapitos sucios. No, y era una cosa de hace como 10 años, sí, como que él reconoció y que había pedido perdón. Sí, sí, sí. Pero bueno... Así es la vida, así es la democracia, así es cuando llega al poder cualquier chumacero. 9:41. Este es el Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo.

día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Papa Francisco fue hospitalizado por problemas respiratorios. Mir Jamil hará la voz de Luke Skywalker para las alertas antiaéreas en Ucrania. WhatsApp, la nueva y esperada función que llegará a los audios. Burna Boy, encargado del show central en la final de la Champions. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Celine Dion, Eric Clapton y Tracy Chapman. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Ya casi llevamos una hora de programa, 9:52, 2:52 en territorio colombiano, donde llegamos en la 96.0 Oriente Estéreo. Buenos días, salió el sol, qué rico de jueves de Pincho Pote. Y estaremos por el Bar Jade, ahí en la calle Voluntaria Entrega número 2, haciendo el Pincho Pote. Hoy no se pierda, mi estimado George, aunque está enfermito, vamos a por esas mollejitas, ¿eh? Un saludo para la doctora Milky, que hasta ahora también está en el bar ahí escuchándome. O sea, no está haciendo protesta que porque trabaje más tarde. No. Abre muy temprano el bar. Bueno. A ver. Por aquí tengo respuestas ya. Ah, bueno. Pero un segundito que estaba, como dirían los viejitos, estaba en otro menester y me han pillado acá. Yo le tengo una aquí mientras. Vea, hágale, pues. De Andrés Galindo dice, marcharía para que la gente redacte adecuadamente. La redacción de las personas y la ortografía es terrible y sangran los ojos. Hermano, yo me uno. Wow. Pues bueno, ya hay dos. Yo me uno, es que es Dios, y cada día con estos, con los móviles y todo esto, escriben, pero de patada en los, déjelo, usted sabe dónde duele. Bueno, me dice por aquí Diana Laurido, que la saludamos a Dianita, dice, por defensa a los hombres que también son víctimas de la violencia por parte de las mujeres. ¡Claro! Ese hay algunos mínimo que son golpeados, profe. Hombre, algunos, muchos, ¿eh? Lo que pasa es que no son quejosos. No andan por ahí, mira que mi mujer me pegó, o van a denunciarla, no. A ver, yo no estoy diciendo... No, dicen que se golpearon con un cajón. Yo no estoy diciendo que no haya que denunciar cualquier tipo de violencia, porque luego ya vendrá, me graban esto, y el día que esté por allá peleando por los derechos de los demás, me lo sacarán. No. Por supuesto, profe. No. Yo lo que estoy diciendo es que el hombre... Y aquí de verdad quiero resaltar la valentía de nuestro oyente Diana, porque no todas, digamos, reconocen que hay violencia, porque el mismo hombre en su configuración mental, pues, del machismo y todo ese tipo de cosas, no se atreve a decir que es maltratado en casa. Eso cuando usted llega a la casa, sí, del trabajo, y le sirven una comida fría, cualquiera dirá, pues caliéntela. No, yo digo es la acción como tal, ¿sí me entiende? O le tiran el plato o cualquier cosa. Es eso de la relación, a eso es que yo me refiero, ¿eh? A eso es que me refiero, no a otra cosa. Bueno, pero de todas maneras nuestro oyente lo que dice es, por defensa a los hombres que también son víctimas de violencia por parte de las mujeres, como los que duermen en los trasteros. Okay. Sí, mira, por ejemplo, aquí DJ de Ojos Claros dice, a mí sí me pegan. Ay, Dios mío, pobre. Oiga, amigo. Oiga, pero ven, tico, y es por mi bien. Ay, ya. Luis Fer me dice, oiga, ven, tico, que ya que estoy embalado aquí leyendo. Luis Fer me dice, buenos días, yo marcharía por la igualdad total para hombres, mujeres y demás. Vale, profe, calificación. No, ya pues ya llevamos como 10 a calificar ya. Por eso, pero... No, pero ya no empezamos, ¿ya qué? Ah, pero es que siempre se me va. Usted es el encargado, bueno, de llevar el cómputo. Si no me acuerdo... Yo, profe, aquí tengo a Yonki. Yonki nos escribió, qué bueno. Dice, me uniría a una marcha en contra de los grupos de WhatsApp de padres en los colegios. Son para hacer tareas, pero terminan vendiendo desde productos de belleza hasta arepas. Pero un momentico, ¿cómo así que los grupos de WhatsApp son para hacer tareas? Okay. No, señor. Los grupos de WhatsApp son para información del colegio, no para hacer las tareas de los muchachos. Viejo sinvergüenza. ¿No le parece? Viejo sinvergüenza, ¿cómo así que para hacer las tareas? No, no, no, pues nada. 9:56. Por aquí me dice Clarisa, buenos días. Yo también me uniría, como dijiste al principio, por defensa de los animalitos que son maltratados. ¿Para qué tener una mascota si no la puedes atender? Es cierto, es cierto. ¿Sabe que en estos días vi un video donde hay un perro en la carretera, pero el perrito está ahí tirado? Yo pensé que estaba muerto. Y pasaban los carros, y bueno, menos mal ninguno lo pisó, ¿sí? De un momento a otro, unos que están grabando, que van grabando a la distancia, se pueden cruzar porque es una autopista prácticamente. Alguien amablemente frenó su coche y lo pudieron levantar. Y lo levantaron, y yo pensé que pues, lo iban a poner al lado pues, para que no lo vayan a, o lo iban a enterrar o algo. No, el perrito estaba vivo. Ay, no. Estaba vivo. Estaba tan asustado que las piernas no le respondían. Claro, al verse en la autopista y que le pasaban a 300 de esos coches de un lado para otro. No, claro. Y que por fortuna ninguno lo pisó porque estaba vivo, imagínese. Y luego van pasando la historia con el perrito para que ese perro se levantara y saliera del shock que estaba. Pasó mucho tiempo y el perrito ya movía la colita y todo. O sea, eso es una historia preciosa. Un nivel de estrés. Y exacto, el perro tenía tanto estrés que quedó como engarrotado, paralizado ya. Totalmente, increíble, increíble. Muy duro. Increíble. Pero vea, tengo el de Alicia Garay, dice, propondría una marcha para que los dueños de los perros los saquen con bozal y les recojan sus excrementos por todas partes que uno pasa. Encuentra uno el popó. Ah, no, pero eso ya es irresponsabilidad y eso por ley es una sanción, hay sanción. Ah, no, imagínate lo más chistoso. Uno ve, yo le tengo miedo a los pitbull. Yo lo reconozco porque esos animales son unas máquinas. Si usted entra en las fauces de esos animales, es una máquina y de ahí no lo sacan, sino, hermano, colado. No, no, en serio, eso es una trituradora. Esa y toda la raza de esos perros, la mandíbula es una trituradora. Hermano, ¿usted cómo saca el perro? Porque entre otras cosas dicen, yo no soy científico en ese sentido, no conozco, no soy zootecnista, no soy nada de eso, que los perros, esta raza, llega el momento en que pierden el sentido. Conocimiento. Y, conocimiento no, pierden el sentido y se vuelven agresivos. Muchos dicen, no, yo toda la vida lo he tenido, nada. Pero nosotros hemos visto ataques, ¿sí?, de perros de estos a niños pequeños, que ¿qué le puede hacer un niño pequeño a un perrito? Nada. Entonces se les cruza el cable, como se dice popularmente, y la gente lo saca sin bozal. Y que porque uno se paraliza y dice, yo puedo bozal, y dice, ay, pero no hace nada, tanta pendejada. O sea, es que encima de que tienen la obligación de sacarlo porque son razas peligrosas, con bozal, cuando uno se lo reclama, termina uno debiéndoles para pues los que están hablando pues de las marchas de los perritos. Vale, profe, vea, aquí le tengo a José David, dice, contra el fútbol moderno, no más Neymar, Cristiano o modelos de vitrina. Bueno, no sé. Bueno, ahí está, profe. No lo entiendo. Guillermo nos dice por aquí, hola muchachos, escuchándolos aquí en Vitoria-Gasteiz, soy repartidor y me gustaría que pudiéramos hacer una marcha en contra de aquellos que aparcan de cualquier manera y no te dejan trabajar. De acuerdo, de acuerdo. Uy, es que aparcan de ser.